Bueno, prácticamente hemos cumplido con lo que habíamos resuelto, que todas las organizaciones gremiales participen en este lunes, ¿no es cierto?, de la conmemorando el 17 de octubre. Creo que hemos logrado fundamentalmente instalar en todos los trabajadores y en la sociedad la necesidad de unirnos en una sola CGT, ¿no es cierto?, para luchar en un momento tan difícil, tan especial que vive el país, todos juntos para sacarlo adelante y para lograr la dignidad que el trabajador y el pueblo argentino se merece. Por eso, muy agradecido a ustedes y ahora el compañero secretario general de la CGT va a terminar con esta conferencia. Gracias a todos. Es un momento, Carlitos. Muy, es un momento muy importante cuando se habla sobre todo de quita de derecho, ¿no? No, fundamentalmente no olvidar este 17 de octubre por ese pueblo que salió a la calle, a pedir la libertad por quien fue nuestro líder y que además fue el hombre que nos dignificó con su compañera Evita, que fueron los que propulsaron y los creadores del peronismo, y hoy lo tenemos disfrutando en los salarios, la pelea de la posibilidad en los convenios colectivos, la posibilidad de los sindicatos, la posibilidad de tener vacaciones, la posibilidad de tener aguinaldo. Bueno, todo eso lo dio el peronismo. A partir del peronismo hasta acá no se ha avanzado nada, todo lo contrario. Lo único que escucho en el mundo del trabajo de algunos sectores es que hay que reformar, que hay que cambiar las leyes laborales, y lo único que quieren en el fondo es ver cómo ellos hacen más plata para girar a sus cuentas del extranjero. Nada más que eso quieren ellos. ¿Cuál es tu opinión, Dyer, con respecto a la oposición hoy, que es muy crítica al gobierno? No sé a qué te referís. Nosotros no tenemos una posición crítica del gobierno. Hoy marchamos para establecer una agenda que para el movimiento obrero organizado, para esta CGT que marcha a la unidad, tal como le dijo el compañero Hugo y como también lo reafirma Carlos, tenemos que poner ejes centrales en la discusión social de lo que viene, que son un país que genere empleo, un país que genere trabajo. No podemos vivir con argentinos y argentinas en dos velocidades. Tenemos que tener trabajos dignos y tenemos que poner sobre la mesa la producción, el desarrollo sustentable y el trabajo para tener un camino hacia una sociedad mucho más justa. ¿Cómo debería ser el trato con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo? ¿Cómo debería ser el trato con el Fondo Monetario Internacional? El trato con el Fondo Monetario Internacional tiene que ser aquel que los argentinos y argentinas puedan enfrentar. No puede ser que sigamos teniendo la sobretasa que tenemos, ¿no?, cuando es producto de una connivencia entre el gobierno anterior y las autoridades anteriores del fondo. Me parece que en eso, la firmeza que tiene nuestro gobierno marca las claras que la única posibilidad de acordar es la que genere las posibilidades también de sustentabilidad social. No hay ningún acuerdo que no cierre socialmente. Hoy es una marcha a favor y en acompañamiento al gobierno para revertir los resultados de la FASO. ¿Es entre el macrismo y el oficialismo esta lucha que camina hasta el 14 de noviembre? No, como bien se dijo acá, es una marcha para recordar ese día histórico que no se va a borrar nunca de la mente de los trabajadores, que es el 17 de octubre. Pero bueno, también tiene que ver con el resultado. Yo estoy convencido que ese resultado fue un llamadito de atención y que todos nos hemos puesto a trabajar para revertirlo. Y estoy convencido que lo vamos a hacer, porque ningún trabajador va a votar a alguien que lo ha quitado derecho. Y los señores de la oposición, lo único que le interesa es quitarle derecho a los trabajadores, como bien lo dijo Dyer, ¿no es cierto? Y eso no lo vamos a permitir. Dyer, los trabajadores piden a Pablo Moyano que forme parte de la CGT. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, todavía estamos conversando, seguramente vamos a integrar la futura conducción con los mejores hombres y mujeres, pero tiene que estar todo el movimiento obrero integrado. No hay posibilidades de dividir ni de, por alguna cuestión personal, que queden sectores afuera. Vamos a hacer todo lo posible que haya que hacer, porque la unidad es irrenunciable. Con Pablo, con Hugo, con todos los sectores. Hugo, ¿cuándo se dio cuenta que tenía que volver a la CGT y cuáles son los puntos importantes en los cuales hay que trabajar? ¿Cómo cuando me di cuenta? Nunca se fue de la CGT. Yo no fui nunca a la CGT. Estuve 12 años al frente de la CGT y siempre, más allá de alguna crítica que nos hacíamos recíprocamente, cuando yo estaba en la CGT la hacían ellos, cuando yo no estaba la hacía yo, más de eso no ha superado. Siempre estamos en la CGT de todos los trabajadores. Nunca nos confundimos, estamos siempre en la misma vereda defendiendo intereses concretos de los trabajadores y trabajadoras y desde ahí mirando el prisma para el crecimiento de la nación. Taber, en relación a la exigencia de muchas patronales de reforma laboral y de también, ¿no?, del no pago de la doble indemnización, ¿qué postura piensan tomar como CGT? No, primero y principal, eliminar la indemnización no es solo eliminar la indemnización, eso es eliminar los convenios colectivos, eliminar la fortaleza sindical, porque lo que quieren es ir a los convenios por empresa y en definitiva terminar degradando el derecho laboral. Por eso, lo acaba de decir Hugo, hay que pensar muy claramente cuando vamos a hacer uso del derecho democrático de emitir nuestro voto. Los trabajadores y trabajadoras no pueden votar en contra de sus intereses. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias.